RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Javi, que está haciéndonos redes, nos manda, de la quinta pata nos manda un mensaje. Una vez le hice una nota a Fabián Tomasi y me quedó grabada la imagen que me narró a mí. La gente me tiene miedo en la calle, en el colectivo, en el médico. ¿Sabés por qué? Porque soy la sobra del éxito, la sobra de la riqueza sojera. Durísimo, pero muy valiente y groso por salir a la calle a luchar. Así es, ese es Fabián Tomasi. Gracias, Javi. Bueno, nos vamos a Luján. Vamos a Luján. Yo diría que tras llovido mojado, ¿no? Sería más o menos. ¿Se está pensando, proyectando un basural en Luján, allí al borde o en algún lugar, en algún momento del trayecto de la Ruta 47? Ya estamos comunicados con Santiago de Schutter. Buenos días, Santiago. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien. Gracias por atendernos. Bueno, muchas gracias. Sí, es como decís vos, están por poner un basural. Y encima es un basural y no ha sido algo planificado, no ha sido algo comunicado a la sociedad. Todo esto nos enteramos los vecinos porque se estaba montando de forma clandestina desde el mismo gobierno municipal. En forma clandestina desde el gobierno municipal. ¿Qué tipo de recolección de residuos iría a parar ahí? Yo, por lo menos para ponerte en contacto brevemente, en contexto brevemente, sí. Nosotros hoy en día tenemos un basural en Luján, ¿sí? Que francamente tenemos un gran problema porque no hay ningún tratamiento de la basura, sino simplemente la basura se tira directamente al basural y se quema. Y eso es un foco infeccioso, un ambiental, sanitario terrible, ¿sí? En los últimos 2 años se ha venido trabajando para tratar de instalar ahí una planta de tratamiento de los residuos sólidos urbanos. Ahora, del otro lado de Luján, ¿sí?, casualmente los vecinos se enteraron que en unos campos se empezaban a hacer unos estudios, fueron a preguntar quién eran esas personas que estaban haciendo estudios, y esos especialistas le dijeron que eran mandados por el municipio porque le era instalado un relleno sanitario en la otra punta de Luján, ¿no? Claro, más empezamos a investigar, más alertados estamos como vecinos, porque el relleno sanitario, como figura de procesamiento de la basura, no solamente está pensado para Luján, sino también para recibir basura de otras localidades, ¿sí? Las cuales el intendente no señala, pero bueno, es un problema, ¿no? Porque no contribuye a solucionar nuestro problema, y encima estamos no cerrando el basural que tenemos, sino abriendo otro basural más. Eso generó un estado de movilización en los vecinos acá en la zona. Claro. El tema es que hace años ya que vienen buscando algún terreno, pero además algún pueblo que se distraiga, me parece, ¿no? Las dos cosas juntas, porque van a tener que cerrar en algún momento González Catán, porque hay ya lugares que prácticamente no dan más, y las medidas tomadas, la ley de basura cero, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, sigue brillando por su ausencia. Entonces, sí, me parece, ¿no?, que por ahí, por eso te pregunté de dónde. ¿De dónde? Bueno, todos están diciendo que la basura provendría de capitales. Además que el intendente de Luján tiene un acuerdo político, está bajo el mismo signo político que Macri, digamos, con lo cual son fuertes los comentarios de que la basura provendría de capital federal, ¿no? Claro. Que ya no tiene dónde tirar basura. Bueno, que también la discusión de la basura es una discusión compleja, ¿sí?, en la cual, como señalás bien vos, no se toman medidas, no hay políticas ambientales para incluso promover una política tendiente a la separación de residuos del mismo lugar de origen, del mismo vecino. Bueno, no hay nada de eso. No lo hay en Luján tampoco, ¿no? El tema es que encima que no se establecen o no se definen políticas ambientales, que en eso convoca a la comunidad, que no se planifica, se toman estas medidas a espaldas, que nosotros las asociamos a negocios, ¿sí?, o a acuerdos políticos eventualmente. Claro. Sí, es este negociado millonario, ¿no?, que es el más, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, es el presupuesto más alto que hay, es la recolección de basuras, y no solucionan, le siguen tirando la basura a los vecinos, ¿no? Santiago, sí. ¿Qué están haciendo los vecinos ante esta situación? Bueno, casualmente anoche hubo una sesión del Consejo Deliberante, ¿sí? Y bueno, fuimos muchísimos vecinos, fuimos alrededor de 200 vecinos al Consejo Deliberante a manifestarnos porque, bueno, fuimos a plantear la preocupación con este tema, se ha venido manejando muy mal realmente del gobierno, y logramos tres comunicaciones del Consejo Deliberante que a nosotros nos parecen importantes. No terminan el conflicto, pero es un paso importante, por lo menos para avanzar. La primera declaración es un pedido de informes del Consejo Deliberante al intendente, explicando qué es lo que ha estado haciendo, qué es lo que pretende hacer en la Ruta 47. Porque a todo esto nadie tiene informe, no tienen informe los periodistas, no tienen informe los concejales, nadie tiene informe de qué es lo que quiere hacer el intendente, pero ha habido estudios, ha habido movidas para avanzar. Claro. Fue eso aprobado por unanimidad. El segundo punto, la segunda declaración que salió del Consejo Deliberante, es pedir al Senado de la provincia el pronto tratamiento y resolución de la ley del diputado Juan Carlos Juárez. Y acá lo pongo un poco en contexto. Esta ley lo que establece es declarar de utilidad pública y expropiar los terrenos donde está el actual basural de la Ruta 192, el que les comenté inicialmente, que hoy no tiene ningún tipo de tratamiento. Expropiar esos terrenos para montar una planta de procesamiento de la basura, que hoy no tiene, hoy no hay procesamiento de la basura, hoy eso es un foco infernal de contaminación terrible. Claro, es un vertedero, por lo que estás describiendo. Lo primero que hay que hacer es recuperar la tierra para poder armar algo ahí, porque esa tierra hay muchos conflictos judiciales, bueno, esa ley avanza en ese sentido. Después hay que discutir, ¿no? Obviamente qué tipo de tratamiento, hay mucha experiencia para considerar Trenquelauque, en La Prida, bueno, acá mismo en la provincia de Buenos Aires, no hay que irse hasta Holanda para ver la experiencia, digamos, habría que ver qué se puede hacer. Pero ese proyecto, por lo menos, de la recuperación de tierra... Se corta, bueno. Se nos pierde la comunicación, Santiago, hola. Se perdió definitivamente. Bueno, aparentemente ha tenido un problema de me da la sensación de que es un problema de carga, ¿no? De energía, cuando se va quedando celular, efectivamente, porque ya estaba con dificultades antes de que lo llamáramos. Bueno, vamos a seguir con este tema. Creo que por lo menos ha quedado presentado. Allí hay una intención de justamente encontrar un pueblo distraído, ¿no? Sí, porque claro, es la única manera en la cual se van a poder hacer un basural a cielo abierto, que es lo que está proponiendo, vertedero. O sea, convengamos que a esta altura, al del 2015, según la ley de basura cero, tendríamos que haber reducido un 20% todo lo que se reciclándolo. Y para el 2020 tendría que estar totalmente sañado este tema. No tendría que haber ningún otro basurero, sino tendría que haber bajado. Hablamos muchas veces de los miles y miles de toneladas que produce la ciudad de Buenos Aires y que las tira a los pueblos cercanos, a la provincia de Buenos Aires, o más lejos. Ha habido proyectos de llevarla en camiones más lejos. Y eso también tiene que ver con tampoco ni siquiera tener tren. O sea, encima gastar y usar digamos, es una cosa que se encadena, más allá de que lo importante es que tenemos que reciclar y que tenemos que tratar de que esto se acabe y no que sigamos tirando, no sé, hoy tendríamos que ver cuántos son, pero eran muchas toneladas por día, que tira la ciudad de Buenos Aires. Bueno. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.